Y estamos ya en los últimos minutos de este nutrido enredando las mañanas, que no solo es nutrido porque ha sido copioso en el número de noticias que hemos trabajado durante la jornada, sino que además los aportes han venido de distintas manos de esta hermosa y frondosa red que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchábamos colaboraciones de distintos medios. Y ahora es el momento de sumar una entrevista realizada hace tan solo unas horas por el colectivo de Radio Voces. Se comunicaban en horas tempranas de la mañana con el compañero integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Carlos Sueco Lorkipanidze. Hay que leerlo con cuidado al apellido. Él es integrante justamente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que van a estar también en apenas unos minutos lanzando la conferencia de prensa en la cual darán a conocer cuáles son las actividades y el cronograma de la marcha y acto que se realizará este 24 de marzo en repudio al golpe genocida de 1976. Son 41 años ya de ese 24 de marzo de 1976 y desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia llaman a darle fuerza a esta convocatoria frente a un gobierno que pretende desconocer el carácter genocida de la dictadura. Bajo las consignas de son 30.000, fue genocidio, contra la impunidad de ayer y de hoy, no a la reconciliación, no al ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores, y cárcel común y efectiva a todos los genocidas, perpetua a Milani, estarán realizando ahora a las 12 del mediodía una conferencia de prensa justamente en el Hotel Bauen, uno de los territorios, si se quiere, en disputa con el gobierno nacional, a partir de que el presidente Mauricio Macri vetara la ley de expropiación de este espacio. Para tener más detalles en torno a esta convocatoria que estarán presentando en apenas 15 minutos allí en el Hotel Bauen, compartimos la entrevista de Radio Voces al Sueco del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bienvenido, Carlos, a Noticias con Mate. Hola, buenos días. Te escucho entrecortado. Vamos a tratar de que salga lo mejor posible. Bien. Carlos, contame cómo se están preparando para lo que va a ser esta Semana de la Memoria. Bueno, como de costumbre, todos los años, vos sabés que el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia desarrolla una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo, ¿bien? Desde hace 20 años ya. Sí. Este año convocamos a partir de las 13 horas para hacer el acto central en la plaza a las 16:30, 17 aproximadamente, cuando lleguen todas las columnas. Bueno, es nuestra histórica marcha a la que suelen concurrir decenas de miles de personas, así que nuevamente estaremos repudiando el golpe, recordando a nuestros compañeros, repudiando la impunidad de ayer y la impunidad de hoy, diciendo que los desaparecidos son 30.000 y no como pretenden algunos decir que son otras cifras, y reafirmando una vez más que de lo que se trató la dictadura cívico-militar en la Argentina fue un genocidio. Eso es lo que vamos a denunciar. También las consignas que están apuntando al ajuste y a la represión del gobierno Cambiemos. Sí, no, por supuesto. Yo te hablo de las consignas centrales, o sea, lo que va a marchar adelante en la cabecera de la marcha con una pancarta que va de lado a lado en la Avenida de Mayo, llevada por las personalidades políticas y de derechos humanos, es esa. Son 30.000, fue un genocidio. Por supuesto, después vienen todas las subconsignas que abarcan la represión, la entrega, las leyes antiterroristas, cárcel a Milani, y todas las consignas que hacen al campo popular en el sentido de las reivindicaciones actuales, ¿no es cierto? Carlos, ¿cómo están viviendo desde con este, digamos, con el ascenso y el avance de la derecha en todo lo que es las manifestaciones que se están viviendo a lo largo del país, y cómo lo están tomando ustedes en el marco de este 24 de marzo? Bueno, mirá, en un punto con cierta preocupación. Yo no sé si habrán notado que en algunos actos... Hola, ¿no? Se escuchó un ruido raro, disculpa. No sé si habrás notado que en las últimas manifestaciones algunas no terminaron, o sea, las manifestaciones masivas, ¿no? Estoy hablando de miles y miles de personas, en algunas han habido alguna clase de conflicto. Nos preocupa eso, de que quieran armar el 24 de marzo algo que derive en un enfrentamiento o cosa por el estilo. Lógicamente, como todos los años, todas las organizaciones aportamos al factor seguridad, así que vamos precavidos para cuidarnos entre nosotros y cuidar a todos los compañeros que participan de la marcha. Y y esperando, como siempre hasta ahora, que nunca ha habido un incidente en este tipo de marcha, se vuelva a repetir. Muchísimas gracias, Carlos, por este contacto y nos estaremos encontrando seguramente en las marchas. No, seguramente, porque esto además es bueno mencionarlo, no es la marcha de la capital federal la única, sino que se dan a lo largo y ancho del país en todas las plazas de la República, manteniendo por suerte esta consigna de memoria, verdad y justicia, de que no hay olvido, ni perdón, ni reconciliación. Así que nos vemos en esa lucha, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos, un abrazo. Pues nada, gracias a ustedes. Así es. Escuchábamos al sueco del encuentro Memoria, Verdad y Justicia minutos antes de la conferencia de prensa que se iniciará a las 12 allá en el ya mítico Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores y trabajadoras. Aquí en Córdoba también tendrá expresión el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y hay diversas convocatorias. Por lo pronto está la del 24 de marzo en lucha, que se convoca en Colón y General Paz a las 17 horas con las consignas son 30.000. Fue genocidio, compañeros, compañeras revolucionarias presentes y allí están participando diversas organizaciones sociales y por otro lado la convocatoria de la mesa de trabajo y otras organizaciones que llaman al lugar tradicional de Colón y Cañada a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Así que, son las convocatorias que estarán aquí en la ciudad de Córdoba. Así que, estaremos seguramente además con una con una cobertura nacional desde la Red Nacional de Medios Alternativos para esos días. Para otro 24 nos encuentra en las calles, ¿no? Nos encuentra en las calles y nos encuentra con, ¿no?, a veces la sensación esta de conflictos que están explotando por todas partes y a las que hay que dar rápidamente respuesta. Un poco eso es lo que intentamos desde el Enredando las Mañanas, ¿no? Compartiendo y construyendo esta mirada plural sobre lo que sucede en el país, que se expresa también en la diversidad, ¿no? O sea, esta idea de romper con este centralismo en torno a Buenos Aires y ver que están sucediendo cosas que muestran la conflictividad social y política en todos los rincones, ¿no? Exacto, y que no siempre queda tan marcado y tan presente, pero en las notas que hicimos en el día de hoy, el cierre que hacían los entrevistados fue recurrente, el agradecimiento a los medios alternativos para poder saltar este cerco mediático que los deja en un lugar de mucho más trabajoso a la hora de visibilizar sus luchas y sus demandas, ¿no? Así es. Así que son ya las 11:55, ha sido esto sería un amanecer de un día agitado. Ha sido una hora realmente agitada. Si vieran el clima de producción y trabajo que se vivía entre sala de producción, operación y estudio, por suerte pobladas. Así que estuvo acá, Francisco operando en la consola. Estuvo Solchi en la producción, en redes y en el micrófono. Romy también, multitareas. Franco también, además de pelando nueces, para acá ir alimentando a los roedores que estábamos frente al micrófono. Y quien les habla, a Nati también en estas tareas múltiples, en este que es una experiencia colectiva, ¿no?, de construcción. Sí, y los invitamos, como decíamos más temprano, a partir de las 17 horas, la cobertura de lo que será la concentración de los barbijos en conmemoración a los 15 años de las Madres de Ituzaingó en lucha. ¿Y qué más teníamos? Y nos quedó pendiente la nota del Festival Libertando, que estaremos compartiendo por la web de Zumba La Turba y tal vez mañana en el Enredando. Bueno, nos despedimos nomás. Nos siguen mañana de 10 a 12, como cada Enredando las Mañanas. Y nosotras estaremos acá el lunes que viene, el lunes 27 de marzo, ya terminando la primera cuarta parte de este agitado año.